Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Este poema se llama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Hola, queridos amigos, bienvenidos. Esto es Se Desnuda la Piel Podcast en su capítulo 35 o su entrada número 35. Híjoles, estamos de plácemes. Este es un programa que he esperado por mucho tiempo, en verdad. Porque el autor que les presento, del cual, bueno, creo que ya saben quién es, Julio Cortázar. Él es uno de los autores que más ha influido en la vida de muchos de nosotros. Y en esta ocasión compartiré la influencia que ha tenido en mi vida. Por supuesto que lo primero que leo de Cortázar fueron sus novelas, sus cuentitos, sus cuentos cortos. El perseguidor, La casa tomada, pero obviamente Rayuela, y Rayuela me cambia los parámetros. Sin embargo, por deformación profesional, su poesía me encanta, su poesía me atrae, me hace sentir emociones muy especiales, me ha hecho cuestionarme muchas cosas y remover muchas situaciones en mi vida y en mi persona, que creo que es finalmente lo que hace que un poeta se quede como parte nuestra, como parte de la familia. Sean bienvenidos a este banquete, a este gustazo de leer a Julio en su faceta de poeta, y por favor disfrútenlo. En esta ocasión, varios de los amigos con los que compartimos el gusto por grabar, por compartir con otros, están aquí y me han hecho el favor de grabarme algunos de los poemas de Julio para ustedes. Bienvenidos, pasen por favor, escuchemos, disfrutemos, dejemos fluir las emociones. Hola Claudia, les envío un saludo a ti y a todos los podescuchas que siguen este podcast. Te agradezco enormemente me hayas ofrecido la oportunidad de participar, aunque sea de manera breve, en este medio al que de verdad extraño enormemente. Cuando hablamos de Cortázar es difícil decidirse por algún texto en particular. Sin embargo, y después de darle muchas vueltas, me decidí por el poema que cada vez que leo me recuerda a Magali, mi esposa. Y esto ya es motivo suficiente para destacarlo de entre toda su magnífica obra. Capítulo 7 de Rayuela, de Julio Cortázar. Toco tu boca. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo.

Eva Escort Madrid, muchas gracias. También Jacinto Gerhans, muchas gracias. Francisco Pinzón, Francisco, ya pasé por tu blog, gracias. También está Poeta 69, qué bueno que te haya gustado lo que escribí. Luna, ya estamos por acá, como verás, muy activos, ya la garganta nos está ayudando. Ángel, es un placer que estés acá porque tienes un blog fabuloso de poesía. Les voy a dejar las ligas de las personas que nos han comentado y que tienen blog. ¿Les parece bien? Vida Podcast. Hola, Carlos, un placer. Gracias por estar. También a Oscar, que es un amigo blogger también. Muchas gracias, Oscar. Él nos comentó en dos ocasiones. Y me parece que son todos. Ah, Lepis, gracias, Lepis. Por favor, busquen su blog, léanlo. literotismos.blogspot.com. Acepten, aunque diga que es para adultos, está muy bueno. También quiero agradecer especialmente a quienes participaron en este podcast, en particular en este episodio. Edgama, muchas gracias. Dejo tus datos para que te visiten, para que escuchen tu podcast. Jesús Gutiérrez, gracias. También dejo los datos de tu blog, porque a mí los nombres se me olvidan. Y por favor, dense la oportunidad de sonreír. Sonrían. Esta vida es tan cortita, en serio, que cuando menos nos damos cuenta se nos ha ido el hoy. Y lo único que tenemos es el hoy. En verdad. Qué hermoso que hayan estado conmigo participando de este viaje de la mano de Julio Cortázar. Nos escuchamos la próxima semana. Por favor, no se lo pierdan. Va a haber sorpresas muy interesantes y seguiremos escuchando de él. Disfruten. Excelente fin de semana. Hasta luego. Ah, no olviden dejarnos comentarios o seguirnos o leernos en Facebook o en Twitter o en el correo electrónico @piladentro@gmail.com o Claudia Contreras en Facebook. Ahora sí, hasta luego.